50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 18 de septiembre. La UTA anticipa un paro de micros total si no se llega a un acuerdo salarial. Así lo adelantó Rubén Landa, secretario adjunto de la Unión Tranvieros Automotor. Ayer por la noche finalizó la segunda medida de fuerza tomada por el gremio en reclamo de los sueldos adeudados a 50 trabajadores de la región, la cual afectó a las líneas 273, 214, 520, Norte, Sur y 418. Durante la semana pasada, el Ministerio de Transporte frenó una medida de fuerza similar, y ambas partes buscan seguir con las negociaciones y mantener el diálogo para evitar que se produzcan nuevos paros. No obstante, el dirigente gremial advirtió que si en las próximas horas no hay avances, la semana que viene se realizará un nuevo paro, pero en todas las líneas platenses. Marchan por el aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Hablamos con Guadalupe Godoy, abogada de la familia de Jorge Julio López, sobre un nuevo aniversario de su segunda desaparición y el homenaje en tiempos de pandemia. Consideramos, y lo seguimos haciendo, que había que investigar a los sectores que querían impedir la continuidad de los juicios y también a sectores de la policía de la provincia de Buenos Aires en actividad, que en ese momento estaba tratando de impedir un intento de profundas reformas institucionales que se estaba llevando adelante. Pasaron los años, seguimos afirmando lo mismo, los hechos que han sucedido a lo largo de este último tiempo denotan que todavía es algo pendiente, una enorme necesidad de democratización de las fuerzas de seguridad. A lo largo de estos meses se han ido gestando otras formas, ¿no?, de reclamo, de protesta, de encuentro del movimiento popular. Así que será típico. Radio Futura, que es una radio que todos los años hace una vigilia, este año la va a hacer en el horario de la marcha, y hay sectores que convocan a una marcha a mediodía. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. La justicia dio lugar al pedido de la Defensoría para que los médicos atiendan con Yoma. La justicia contencioso administrativa hizo lugar al pedido cautelar de la Defensoría del Pueblo para que la agremiación médica platense cumpla con el convenio vigente con Yoma para garantizar la atención a los más de 300.000 afiliados y afiliadas en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El fallo del juzgado ordena a la agremiación médica platense a asegurar la continuidad del contrato suscrito con el Instituto Médico Asistencial, debiendo mantener las prestaciones comprometidas respecto de los afiliados de la obra social hasta tanto se emita el pronunciamiento. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.